Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... A las 8:13 de la mañana vamos a saludar al licenciado Marcelo Lollarte, gerente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Marcelo, buenos días. Omar González te saluda desde Radio El Valle. ¿Cómo andamos? Hola Omar, buen día, un gusto charlar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, Marcelo. Nosotros hemos dado información acerca de lo que ha despertado esta semana el debate, por así decirlo. Nosotros lo venimos tratando desde la radio desde la semana pasada con gente de Guatre, con gente de la Federación de Productores, y en este caso queremos hablar con referentes de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, CAFI, acerca de lo que están solicitando desde la UATRE. Esto es, un pago diferencial por zona del 20% y también algún tipo de resolución que en principio la UATRE había entendido, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario había determinado, pero ustedes salieron a aclarar que no. Vamos por partes. En principio, ¿cuál es la visión que tienen desde CAFI respecto a este pedido que hacen los trabajadores del diferencial por zona del 20%? Bueno, en principio, lo que hay que dejar en claro es que no existe ninguna norma que permita pensar que ese adicional por zona corresponda pagarse. Es cierto que existió un planteo en algún momento, en el abril del año pasado, por parte de UATRE, pero la Comisión Nacional de Trabajo Agrario no lo aprobó, quedó como para tratarse en un futuro. Por lo tanto, no existe ninguna legalidad como para que hoy por hoy se justifique tener que liquidar los salarios de una manera diferente a como se vienen liquidando habitualmente. Sí, eso por un lado, y por el otro lado, obviamente el tema de un incremento de los costos, como me preguntaba recién, ¿cuál es la opinión? Yo creo que un incremento de los costos en una situación como esta, a esos niveles, porque además significaría un incremento significativo, sería muy muy complicado, ¿no? Claro. A esta hora de la mañana y en este sábado, después de tanto debate, ¿hay algún tipo de resolución por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación? ¿Hay alguna información que ustedes manejen o la situación sigue en el mismo lugar que las semanas anteriores? No ha salido ninguna información nueva. Acá hay que pensar lo siguiente, que la mecánica para que un aumento de esta naturaleza se produzca, primero en ámbito de discusión y de debate, que es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que es el ente que regula de alguna manera todos los aspectos que te hacen al ámbito del trabajador rural, integrada por el Estado, el sector patronal y el sindicato, y allí no se trató el tema. Yo reitero, en abril del año pasado hubo un pedido por parte del sindicato y creo que la comisión decidió que se trataría a futuro. No se ha vuelto a tocar, y una vez que eso se toque, seguramente habrá discusión, debate, y lo que resuelva la comisión tiene que salir publicado en el boletín oficial. No ha salido ninguna norma porque no se ha tratado en la comisión y por lo tanto tampoco hay nada nuevo, como te decía, como para modificar la escala salarial tal como se viene liquidando. Claro, seguramente reciben ustedes en CAFI muchas consultas de sus asociados. En tal caso, ¿cuál sería la recomendación ante los planteos que seguramente surgirán en los propios montes frutales o a partir de los delegados gremiales? Sí, acá es muy importante que todo el mundo tenga en claro, tanto empresas como productores, que no hay nada nuevo como para cambiar la liquidación de sueldos habitual. Es decir, hay que pensar que no hay nada que modifique el modo de lo que se venía pagando, porque no hay nada nuevo que lleve a que los empleadores tengan que pagar un 20% más por zona al sector de obreros rurales. Entonces, no corresponde pagar ese 20% en las liquidaciones de este mes. Eso es muy importante que queden claros. Este mes tienen que liquidarse los sueldos de la misma manera como se vinieron liquidando en el mes anterior. No hay nada nuevo que justifique modificar esos montos salariales. Claro, Marcelo Lollarte, con quien estamos hablando, te hago la misma pregunta que le hice al referente de UATRE y a la gente de la Federación. ¿Se está trabajando dentro de la CAFI para evitar que esta situación, que si bien hoy no se encuentra finalizando la tarea más gruesa de la temporada, para que esta situación que vivimos a comienzos de la temporada pasada no se vuelva a repetir con rutas cortadas, con problemáticas planteadas en el monte frutal? ¿Cómo están trabajando ese tema particularmente dentro de la Cámara Empresaria? Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto que por el momento no lo puedo hacer público, pero sí la Cámara está trabajando desde hace varias semanas en una propuesta como para evitar el llegar a una situación extrema como la que estamos llegando en las últimas dos temporadas, y que obviamente va a requerir del máximo compromiso de todos los sectores que están vinculados con la fruticultura, tanto el Estado Nacional, Provincial, como los sindicatos del sector empleador. Acá hay que poner la máxima predisposición para que las negociaciones salariales se desarrollen en el ámbito absolutamente racional, normal, más allá del incremento en sí mismo. La metodología y el modo en cómo se están llevando adelante las negociaciones está realmente atentando contra la principal actividad económica de Río Negro. Acá es necesario establecer una especie de acuerdo entre los sectores para llegar a la definición final de lo que significa el acuerdo salarial con una metodología que no sea tan dañina como lo está haciendo en los últimos años, porque además no solo hay un daño económico, lo que ha trascendido a nivel internacional del impacto de las crisis salariales en la fruticultura nuestra es muy fuerte. Ayer recibí un artículo escrito en Europa y después lo refleja un medio nacional acá, donde justamente hace mención al impacto del conflicto gremial que tuvimos a principios de año y cómo eso afectó a nuestra competitividad afuera. Yo creo que ahí hay que ser conscientes de que no solo se está dañando la calidad con la que llegamos a los mercados, sino la reputación de Argentina como un exportador confiable de fruta en tiempo y forma. Seguramente vos compartiste también esta charla que brindó un especialista chileno recientemente en la actividad denominada Profrutal, donde, claro, ponía sobre el tapete estos temas. Él consideraba que este es el único país donde se puede, por ejemplo, cortar una ruta sin ningún tipo de intervención de la justicia, donde en cualquier momento se paraliza la actividad, más allá de los detalles convenidos anteriormente, para evitar que esto suceda, ¿no? Y teniendo en cuenta que cada sector puede pedir, por cierto, un mejor bienestar para cada uno de sus asociados, sean trabajadores, sean empresarios. La negociación salarial es un instrumento absolutamente necesario, lógico, que requiere una dinámica propia, pero eso no puede llevar nunca a que sistemáticamente la actividad termine arrinconada y finalmente con daños, como te digo, que va mucho más allá de lo económico y que, claro, de alguna manera, lamentablemente, siempre se termina, como digo, en un terreno donde no es conveniente para nadie, porque realmente pierde todo el mundo. No hay un ganador con una situación como esta. Sí, tal cual. Marcelo, te agradecemos como siempre el contacto con la radio. Que tengas buen día. Un gusto charlar contigo, Omar, y te felicito porque tengo muy buenas referencias de la repercusión del programa en la opinión pública. Bueno, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. El licenciado Marcelo Lollarte, él es el gerente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Ustedes saben que, bueno, se viene planteando una problemática dentro del sector, ¿no? Concretamente con los trabajadores rurales, que insisten en el reconocimiento del 20% de zona fría en las paritarias de la poda, al sostener que están enmarcados dentro de la ley.